Pues dentro del programa Culture del Gobierno de Navarra, hoy han venido hasta Ribaforada la Reina Flower, que han estado actuando y las vamos a conocer. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Selva, Selva Barón. Marifé, y nos falta Arancha. Arancha ha ido por los bocatas. Ha ido por los bocatas. Por parte del Ayuntamiento de Ribaforada está la concejal de Cultura y Juventud, Noemí Hernández. Noemí, bueno, ¿cómo ha sido esta actuación? ¿Cómo ha sido la colaboración entre el Gobierno Navarra y el Ayuntamiento de Ribaforada? Hombre, pues es el primer año que hemos entrado en el programa de Culture. La verdad es que está muy bien. Ya has visto las terrazas como han estado llenas. A la gente le ha gustado mucho. Es una novedad en Ribaforada que va unido, el concierto va unido a una actividad que se ha hecho por la tarde, que han ido a visitar Artajo. Y la verdad es que estamos muy contentos, ha sido todo un éxito y yo creo que, bueno, espero que sigamos realizando este programa todos los años. Por parte de las artistas, ¿qué tal os habéis sentido en el escenario y qué sensaciones tenéis de este programa? Pues bueno, yo personalmente de maravilla, ha sido un placerazo estar aquí en Ribaforada. Nos ha encantado la ubicación, llena de bares, de gente en las terrazas, muy alegre, luego el clima ha sido inmejorable, o sea que un placer, una gozada. Sí, lo mismo que mi compañera, la verdad que ha sido una noche muy bonita y la gente muy mágica, muy a gusto. Hemos visto, bueno, hemos escuchado y hemos visto también que sois un grupo de versiones, ¿no? Un poco de todo, ¿de qué forma os organizáis, dónde ensayáis, cómo os conocisteis? Es un poco complicado, lo de organizarnos como se puede, por los turnos, por los trabajos, bueno, nos entendemos muy bien por suerte hace muchos años, nos conocemos musicalmente, pues coincidimos porque somos del mismo pueblo, que somos de Burlada, y ha sido más fácil. Ya estábamos en contacto entre las tres durante muchos años y siempre hemos hecho un poco a nuestro rollo todo. Entonces, tanto esto como lo que nos echen, le damos un poquito la vuelta y a la gente parece que lo aceptan bien. ¿De qué forma pueden escucharos? ¿Tenéis página web o, en fin, cómo pueden...? Pues no, en estos momentos no tenemos nada hecho. La verdad que somos un poco desastrosas porque es nuestro tema pendiente de tener ahí un para poder escucharos. Claro, sí. Sí. Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco. ¿Vuestras próximas actuaciones? Pues el tema de boleros, el 15 de agosto, en el Baluarte Bajo de Guadalupe, está junto al Caballo Blanco. Eso será a las 8 de la tarde, el 15 de agosto. Con la formación de boleros, Roberto Lizalde y Javier Olavarrieta al piano, Roberto a la guitarra y nosotras tres. Muy bonito. Si se puede animar la gente a ir, es precioso. Recomendable. Pues muchas gracias a las tres. A vosotros. Sí, a vosotros. Gracias. Por parte del Ayuntamiento de Ribaforada, Noemí, ¿algo más que decirles? Bueno, pues que hemos estado encantados de recibirles y de que haya sido todo un éxito el concierto y que esperamos volver a verlas en próximos conciertos. Intentaremos ir a Pamplona el día 15 y si no, pues bueno, ya os veremos en otro sitio. El alcalde también presente, Jesús Mari Rodríguez, bueno, Ribaforada, que nada también se viste de gala para recibir la concentración motera. Sí, bueno, ya dentro de 15 días tenemos el pellejo, la 15 edición o la 16 edición. La verdad es que, bueno, todo un éxito nuevamente y bueno, una concentración que sigue con mucho éxito y con mucha aceptación, ¿no? Pues bueno, estaremos también con los moteros, que la verdad es que siempre es un placer colaborar con ellos y poder ofrecer esta concentración, ¿no? Y cambiando de tema, se ha hablado mucho de todo lo que tiene que ver con el consultorio médico, de ese aplazamiento, de saber si se hacía o no se hacía, ¿en qué estado están las negociaciones y qué podemos decir a la audiencia? Bueno, pues podemos decir que hace muy pocos días nos llegó la resolución del Departamento de Salud, en la cual nos concedía, nos dejaba, bueno, la partida que se aprobó en los presupuestos, que era de 300.000 euros, se ha quedado definitivamente en 100.000 euros. Entonces ya tenemos el convenio y esa resolución del consejero dotando con 100.000 euros la partida, de forma que este año, pues bueno, vamos a poder hacer la redacción del proyecto, que ya estamos en ello, y vamos a poder hacer también la primera fase de la construcción del consultorio, ¿no? A la espera de que en el año 2017, y así se comprometió el consejero en una reciente visita que fue la semana pasada. ¿Consejero, disculpa? Consejero de Salud. El consejero de Salud en una reciente visita que fue la semana pasada al consultorio, a que iba a incluir una partida para financiar el resto de la obra en el 2017. Muy bien, pues una buena noticia. Yo creo que sí, bueno, siempre es agradable dar buenas noticias, ¿no? Y en este caso, pues una buena noticia, que yo creo que ya el consultorio, pues bueno, está consolidado y nadie va a parar esta obra y nadie la va a entorpecer. Yo creo que ya podremos disfrutar de este consultorio en el próximo año. Gracias, Jesús Mari Rodríguez, alcalde de Ría Forada. A vosotros, Paul. Hasta aquí la Cultur hoy en Ría Forada. Un saludo.